comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Ei, che, che, che. Mira, pim-pam, ja hemos menjat mitja setmana. Si estem ja dimecres 18 de febrer de 2015. Estàs en bona sintonia, perquè estàs en ta casa. Així en la 97.7, en la ràdio. Comença fins a les 2 de la vesprada, com cada dia, València Abierta. L'altre dia parlàvem molt a Bon Dia, què tal, Arantxa Ferrer? Hola, Ximo. De si esta setmana era la del dimecres de cendra i Effective Wonder. Així no és, dimecres de cendra que fixa l'arranc de la Quaresma, efectivament. Bueno, i la resta d'esdeveniments o de dates importants des del punt de vista del calendari, en fi, catòlic, cristiano, apostòlic i romano, que incluís també la Pasqua Florida, dijous, divendres, sant, en fi, tot està ja aclarit. Què records? Estudiant en jesuïtes. Això t'anava a dir que jo. Que misses mos cascaven. Això t'anava a dir. Que quin empastre te feien en la... També és de veres. Quin empastre. Us recordeu, xiquetes? Sí. Qui no, eh? Estic revivint-lo. A més, era, nosaltres ho teníem com algo superdivertit en Escolapis. Era el dia que te plantaven ahí la cendra i era... Ara no te la llevaves. Se me ha ido, lo tengo. Sí. Bueno, records de quan érem més nanos. Bé, en el dia d'avui... Bueno, Sílvia, no te dic res, què tal? Bon dia. Bon dia, Ximo. Però sí que... És un record molt, molt present, eh? Sí. Pensava jo que la vostra generació ja no. Sí, sí, també, la meua, no? I la de les meues filles també. Avui tenen la missa i la unció de la cendra en la front. Bueno. Coses que anem a contar en el dia d'avui. Mireu, avui hem quedat en un home, li diuen José. José té 60 i tants anys, mitjans, la seixantena. I es veu que el cor no li anava... Bueno, li anava fatal i li digueren... José, tens 15 dies. Uf, t'imagines en aquesta situació? Dius, bueno, me queden 2 setmanes, pues veig ara què faig. Però hi ha una possibilitat, José. I és que te llevem el teu cor, que el tens fent una cataplasma, i anem a posar-te un aparato. Che, un aparato com? Sí, i estaràs connectat a un ordenador. Però això te salvarà la vida. I resulta que José és el segon trasplantat en la Comunitat Valenciana que no té un cor humà, sinó que té un... Bueno, ara d'un rato ens ho explicarà ell, el que és un sistema connectat allí, una bomba. En fi, estarà connectat a un ordenador i a una dependència de sempre estar en les bateries pendents i això. Però vaja, per lo menos té una vida ara que viure, no? I ben content estarà, no? Així hem tingut tot el matí un debat, no? De, bueno, clar, és que estar connectat a una màquina ja de per vida, bueno, val, però entre això i l'opció de no tindre vida, evidentment, suposem que José estarà pletòric. Ara, això sí, he llegit, a veure si li ho pots preguntar, que no té pols. No té pulso. Clar, el seu cor no, clar, no té cor. Si no té cor, li posaràs si li posaràs la maneta o el dit ahí en, I els, en el coll, on siga. Detectaràs els impulsos de la bomba. Bum! Sí, com fas a la bomba, però clar, el pols natural del cor, que d'alguna manera identifica la vida, no? Sí, sí, és ben curiós. Sí, parlarem amb José, té una vida per davant, gràcies al trasplantament que li han fet en l'Hospital de la Fe, que en aquest aspecte realment és... En fi, l'hospital realment extraordinari, pioner. Bueno, més coses. Ui, anem a parlar amb una profe, en Sílvia, que va tindre un bon dia una idea. Es veu que un xiquet de la seva classe, David, és valencianista, però valencianista a mort. El xiquet té 6 anyets, té paràlisi cerebral, i va viure, jo crec que ho pugui veure en tots els informatius, arreu, s'ha comentat molt aquesta qüestió, i va poder conèixer el seu heroi, el seu Álvaro Negredo. Bueno, avui anem a parlar en esta dona, en esta profe Sílvia. Tindre una gran idea, va fer feliç al xiquet i a la família. Sí. I a molts valencianistes, perquè veus que, xe, això és sentiment. Això és sentiment. Eso es. I això demostra la grandesa humana de certs jugadors que ens dona més alegria encara, no? Hi ha que veure les imatges de com Negredo apareix per el corredor i com el xiquet, sense dir res, la seua careta ja te ho diu tot, no? Les sensacions que tens en veure aquestes imatges és de, bueno, alguna cosa s'està fent bé. Estaven bé, bonicos. Sí, sí, ho tinc que felicitar i crec que ens sumem tots al Departament de Comunicació que s'encarrega de VCF Play i en general, Departament de Comunicació del València, que és sensible a aquestes realitats del valencianisme, que són les realitats d'una enorme família d'aficionats, de simpatitzants, en el que, bueno, pues passen coses i el sentiment està per damunt de tot. Així que enhorabona al València per aquesta iniciativa. Ara després parlarem amb la profe i també esperant a veure si arribem pront a un acord i firmem a la Perla, José Luis Gallà, el torpedo de Pedreguer, perquè és que, clar, és que diu que el Madrid ho volen. Carlos Bosch està en estos del Madrid. Ha fet una contra avui, la contra de Súper del dimecres, que se diu quan la bateja és. Si jo te contara... Bueno. Li arrea al Real Madrid, que escolta, que és un gust. Ara també parlarem amb Carlos Bosch, per a que ens conte com va la renovació de José Luis Gallà per el València. Com no, a partir de la 1:05 aproximadament. Ve Susana Gol per a contar-nos, en fi, coses sorprenents de l'actualitat de la crònica social, com unes declaracions que ni corta ni perezosa ha fet Isabel Preisler, se planta davant dels periodistes, ella estava presentant sus cremitas, sus cositas, i diu, no, perdó, estoy en contra del Photoshop. És molt gran esto. Vull dir-te. Després diuen dels polítics. Què passa? Que no... Ella no se'n recorda una portada de no fa molt. Vale, no, si pareix que siga una xiqueta més al costat de les seues filles, quan ixen elles. Sí. Diu, no, estoy en contra. Està en contra. Bueno, pues alguna cosa n'hi ha ahí, alguna màgia oculta que... No pot estar en contra. Ella està a favor dels retocs. Retocs de cirurgia i dels retocs de Photoshop també. No, diu que tampoc. No, que tots són sus cremites. I ses dones joves com René Zellweger i Uma Thurman pues, han passat per la cirurgia, però ella no. Che. Això serà els últims 15 minuts del programa en companyia de Susana Golf, que és, que ja sabeu, la cap de societat en el diari Levante. Farem un bon rato en ella. A la 1:30 ens visiten 5 xicons, no sé si tots o una part, una quadrilla. A mi me recorden molt a Le Luthier. A veure, aquesta quadrilla argentina que de tan bon humor ens han posat durant dècades i dècades. És la versió valenciana, diguem, i més, més jove, òbviament, perquè els Luthiers ja van tenint una edat, confessem-ho. Però va una cosa per ahí. Se diuen los poetas de l'amor hermoso. Bueno, riurem un rato i reivindiquen la lírica, encara que diuen que no són bons temps per a la lírica. Bueno, ja posant-nos més serios, està per aquí Laura Ballester, en fi, ja sabeu que és la responsable, la companya del diari Levante, que s'ha encarregat durant molt de temps de tota la informació al voltant de l'accident, fatídic accident del metro de València. I avui hi ha una... crec que és una mala notícia, el que ja ens conta en el diari Levante, ara ens ampliarà, i és el fet de que el pèrit que tenia que dictaminar sobre si la unitat del metro que patí l'accident tenia problemes tècnics que menoscabaven la seguretat, i diu que no, en absolut. L'informe són 27 folis, i ara, en companyia de Laura Ballester, pues pegarem una pincellada a lo més important, però, vaja, molts dels dubtes que té l'associació i que té, en fi, qualsevol que accedisca a la informació de Laura Ballester, no queden gens aclarits en este informe, en absolut. En absolut, i és que enguany es complissin ja 9 anys d'aquest accident, un periple de bugs, d'alçar-se, de tornar a caure, de tornar a alçar-se, i el cas és que en este informe, pel que conta Laura, s'obrien certs misteris, això, com comentaves, les suspensions, la baliza de frenat, bueno, coses que podien haver causat el sinistre i que s'obrien en este informe del perit. Ara en seguida ens ho contarà Laura Ballester i moltes més coses. Gràcies per acompanyar-nos fins a les 2. Comença València Abierta. 97.7, la ràdio que escucha la gente. És una ràdio diferente. És la 97.7. Porque Aldaya tiene mucho que contar. El Ayuntamiento de Aldaya organiza el primer concurso nacional de microrrelatos Aldaya Cuenta. Entra en aldayacuenta.com y envíanos tu historia, porque tú también cuentas. Vero Paper es tu nueva marca de material de oficina con más de 13.000 productos a tu disposición. Con Vero Paper, todas las necesidades del día a día de tu oficina estarán resueltas en una sola llamada. Disfruta de nuestra oferta de lanzamiento, 500 folios, desde solo 1,99 euros. Solo hasta fin de mes. Consulta nuestro catálogo de productos en veropaper.es. Vero Paper, suministros integrales de oficina. Grupo Verolín. Increíbles últimos días de rebajas en Dormitienda. Y ahora, por la compra de tu colchón, una fantástica mantita de regalo. Dormitienda, la mejor calidad al mejor precio. Informació que apareix avui en el diari Levante, firmat per la companya Laura Ballester, diu que el pèrit que dictamina al voltant de la qüestió de seguretat en el metro, una demanda de l'Audiència de València, un informe, en fi, profús, de 27 folis, pues, hi ha molt que destacar i molt que parlar, però vaja, el titular fonamental que ens trasllada Laura és que esta unitat de metro accidentada no patia cap problema que menoscabara en ningún moment la seguretat. Hola, Laura, què tal? Bon dia. Hola, bon dia. En fi, un colp, imagine, no?, també per a l'Associació de Víctimes, i vaja, per lo que diu este home en l'informe, és prou concluent, lo que no sé si maneja tota la informació, això, o n'hi ha alguna que obvia de manera interessada, però vaja, diu que cap problema que poguera menoscabar la seguretat en la circulació d'estes unitats. Sí, això és la conclusió a la que arriba després de 27 folis i uns quants annexos, 5 o 6 de documentació, de fitxes dels canvis de bugis i de les revisions que li se feien a les unitats. I bé, el que sorprèn després d'analitzar aquest informe és que es deixa fora alguns informes que ell va reconèixer quan va comparèixer en la Fiscalia en juliol del 2013 que haurien pogut modificar el sentit dels seus primers informes que va fer en la primera instrucció, perquè, per exemple, no nomena res del mal estat de les unitats reconegut pel mateix Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana per un exdirectiu, Vicente Contreras, que és un dels imputats, en el que reconeixia que les unitats estaven al final de la seva vida útil i que tenien problemes per a reposar les peces del tren. No fa cap menció, la qual cosa pues, resulta també un poc sorprenent. Unes unitats que havien tingut fins a 8 accidents, no?, en 15 anys. Sí, per primera vegada sabem que han tingut finalment, inclòs l'accident... 15 anys. 8 accidents. Escarrilaments, accidents, en fi, que donaven una idea de que hi ha algun problema. Problema fonamentalment, segons també este home, el pèrit, diu en el seu informe, relatiu a les rodes, un tipus de roda que s'utilitzava en un, diguem, un període determinat i que a partir d'ahí se canvia i se millora la seguretat, no? Sí, sí. Bueno, respecte dels accidents, a veure, n'hi ha tres que són arrollaments, que són atropellaments, en la qual cosa això no és problema del tren, és problema de la persona... Conductor, no? O de la persona que se tira, perquè igual saps que hi ha molta gent que decideix, en fi, acabar la vida, o un atropellament involuntari, vull dir que no és una culpa de no responsabilitat del tren. I després, respecte de les rodes, dona també un poc la mesura de com funcionen les coses en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. En els 12 primers anys de vida d'eixes rodes se gastaven un tipus de rodes que eren, li se diuen rodes pneumàtiques o rodes elàstiques, perquè porten una banda de goma que separa, diguem, la corona la roda d'un ferrocarril no és com la d'un cotxe, és metàl·lica. Entonces, per evitar vibracions, diguem que porta una goma intermitja que impedís transmetre les vibracions de la corona de ferro a la part interna de la roda. Per explicar-ho de manera molt senzilla, si m'escolta un tècnic segur que es tira les mans al cap, però per explicar-ho de forma molt senzilla és així, porta una goma interna. El que passa és que aquestes rodes són molt habituals en el món ferroviari i fins i tot se gastaven en trens d'alta velocitat. El que passa és que després d'un accident que va haver a Alemanya en l'any 98, en el que un tren es va trencar una d'aquestes rodes, va descarrilar a 200 km per hora i van morir 101 persones, en els trens d'alta velocitat ja es va deixar d'utilitzar-les i així a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana estagueren utilitzant aquest tipus de rodes fins 2003, quan va succeir el tercer descarrilament que va tindre el tren abans del descarrilament mortal del 3 de juliol. I es veu que en aquest moment, després ja de tres descarrilaments, Ferrocarrils de la Generalitat sí que va decidir canviar les rodes per unes rodes monobloc, uh-huh. es diuen, que diguem ja són totes d'una peça, com el seu nom indica, monobloc, d'un sol bloc, i que per lo vist són més resistents. I li ficaren, li canviaren també els bugis, que és la peça en la que van insertades les rodes en el tren, i li ficaren bugis d'un altre tren, d'unes altres unitats. Una de les qüestions que jo veig que no estan resoltes en aquest informe és saber aquests bugis de l'altra unitat, de les altres unitats, en concret la 37-37, i un altre bugi és de la 37-34, és saber l'historial també d'aixòs bugis, perquè en aquestes unitats no hi havia cap que no haguera descarrilat. Vale. Aparegueren, segons els informes previs, a una distància considerable, no?, del tren. Per què anaren a parar ahí, no?, una cinquantena, una seixantena de metres, estos bugis. Bueno, no s'explica tampoc en este informe, que recordem que és el que estem comentant així, este informe del tècnic de Adif, Andrés Cortabiarte. I del tema del sistema de frenat, diu que va funcionar també correctament. Tot estava de maravilla, entonces. Bueno, no sé. Sí, bueno. Ell es basa per a fer esta afirmació en que el tren en els últims dies abans de patir l'accident va tindre una sèrie de frenalls d'emergència per excessos de velocitat en aquest tren, i que en tots els casos va actuar el fre d'emergència del FAP, del frenat automàtic puntual. Evidentment, això, si actua el fre d'emergència del FAP, és perquè està actuant bé. En el que no s'introduix, o el que no menciona, per exemple, és per què la balissa que estava a mitjan trajecte de Plaça d'Espanya a Jesús i que només protegia l'entrada de Jesús, per què estava per què permetia circular a trens a fins a 80 km per hora, perquè no estava programada per a frenar un tren quan anava més de 60, que és la velocitat permesa en el túnel. La velocitat d'itinerari permesa. Imagina que haurà sentat això, pues, en fi, un colp haurà sigut, no?, per a l'associació. No sé si has tingut ocasió de parlar amb ells. Com veuen aquest informe? Quina és la valoració que fan ells? Demà publicarem en el diari les reaccions d'ells. No he pogut parlar tampoc massa en profunditat amb ells, però, en fi, estos informes que no aprofundissin en les incògnites i en els dubtes que ell tenen, com per exemple en el tema de les finestres, no?, que diu una cosa òbvia, que el tren al caure sobre les vies pues, va botar la goma i va llevar les finestres. Si no me diu vostè una altra cosa, clar, pues clar, ja. La qüestió, el que ells però volen saber... Però per què unes sí i altres no? Aquesta és la qüestió. I, en fi, estan decebuts perquè... Tenien expectatives positives d'aquest informe, sí. I s'esperen més, s'esperen que se profundisse i se puga descobrir, no?, o almenys resoldre aquests dubtes que ells tenen. A més, n'hi ha un detall curiós, perquè la veritat és que en el tema del metro també ens està servint molt veure què és el que s'ha fet, per exemple, en la investigació de l'accident a Galícia. Així a València hi ha hagut un perit, un únic perit, i allí a Àlbia almenys hi han hagut 6. Bueno, pues yo creo que eso retrata la situación, ¿no? Entre otras muchísimas cosas, efectivamente. Bueno, ahí continúa la asociación y tú mateixa lluitant contra l'oblit. Gracias, Laura. Gracias. Mis días 51, en mínima pauseta, y ahora seguimos. Los sábados de Jardines Venecia en Albal. Cena más copa, más baile con música en directo, más espectáculo, 18 euros. Entrada más copa, 9 euros. Próximo sábado, día 21 de febrero, el humor a primera vista de Carlos Luna. Reserva en el 96-126-96-58. Recuerda, los sábados de Jardines Venecia en Albal. ¡Qué guapa estás! Llevas un vestido de fiesta precioso. ¿Dónde lo has comprado? En Luna Yuna, una tienda en Alboraya donde te asesoran y además no hay problemas de tallas porque tienen desde la 36 a la 60 en todo tipo de vestidos de fiesta. Además tienen zapatos y bolsos. No veas la alegría que me das. No encuentro nada que me guste. Pues acércate. Están en Avenida Usiasmar número 14 de Alboraya. Teléfono 962-050-058. LunaYuna.com. Agrégate a su Facebook. Ja ho poseu en compte, en començar el programa és extraordinari, com la ciència mèdica, la sanitat està, bueno, donant expectatives d'una vida nova a persones que tenen greus problemes. Així, en la nostra terra, hem sabut que un equip especialitzat en trasplantaments de l'Hospital La Fe de València ha implantat el segon cor mecànic així en la nostra terra. Pues imagineu-vos el que és una vida en molt poca expectativa i en una qualitat de vida molt difícil de persones que tenen problemes cardíacs greus i ara se li ha canviat el seu cor, el cor que no funcionava, per un aparell mecànic connectat a un ordinador i a partir d'ara tindran una vida nova. Com la té a partir d'ara José Sarabia, en el que podem parlar, que és este segon cor mecànic implantat en la Comunitat Valenciana. José, ¿qué tal? Muy buen día. Buenos días. Muy buenos. Por aquí estamos convaleciendo. ¿Cómo está esta mañana? Bien, bien. Ahora no es que estoy bajo la supervisión de todos los médicos, pues bien. Lo que pasa es que es una cosa rara tener el corazón en las manos. O sea, va por un ordenador que lo llevas tú en la cintura, sí, con un tubo que va al corazón. Muy bien, ahora me cuenta cómo es eso de... Pero me ha impactado cómo lo ha dicho, ¿verdad? Eso de tener el corazón en las manos, ¿verdad, José? Ciertamente. Es que tengo, ¿sí?, que llevar una mochilita, sí, siempre despegada a mí, porque si se para la batería, se para el corazón. Y es por eso que digo que yo tengo el corazón en las manos. Por eso dice que lo lleva en las manos, ¿no? Sí, sí. Ahora me contará, bueno, que le dicen los médicos cómo va a ser su día a día cuando vuelva a casa, porque por lo que me dice sigue hospitalizado, ¿verdad? Ahí en La Fe, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Muy bien. ¿Y cómo se siente? Pues he ganado calidad de vida, he ganado muchísima. Antes no podía andar prácticamente. Ahora puedo andar, no podía comer, ahora como. Respiro con normalidad. Ya le he vuelto a la vida, ¿eh? Sí, sí, me ha cambiado totalmente. Lo único que tengo que llevar es el ordenador pegado a mí siempre. ¿Cómo era su vida antes, José? Pues una vida normal. Trabajaba, iba a mi casa y ya está. Uh-huh. Una vida normal sin problemas de ninguna clase hasta que me salió esto por hipertensión. ¿Cuál es la enfermedad que tenía su corazón? ¿Por qué no latía bien? Insuficiencia cardíaca. Uh-huh. Tenía todo el lado izquierdo, el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda destrozados. A causa del riñón. Uh-huh. Y entonces vine a consulta y lo primero que hicieron me puse en lista de trasplantes. Pero cuando vieron cómo estaba el riñón, veían que no podían hacerlo, porque entonces los fármacos para el trasplante de riñón, de corazón, son muy fuertes. Y me sacaron. Y optaron por esta solución que es novedosa. Vaya que sí, es novedosa. Usted es el segundo en la Comunidad Valenciana, José. Exacto. Y no sé si conoce al primer paciente, sí, a Vicente Solives. Sí, vino a verme 2 días antes de operarme. Fue a verle, el bueno de Vicente. Eso es. ¿Y qué le dijo? Que estaba muy bien, que se encontraba muy bien, que no me preocupase, que él que él estaba muy mal, estaba peor que yo, y estaba más de bien. Pero lo que pasa es que la diferencia de él y yo, que el mío es para toda la vida, y el suyo para trasplantar. Él está, pero digamos, en un tiempo puente para que le trasplanten un órgano humano. Exacto, y el mío es para toda la vida. Yo no admito ningún trasplante. Y, bueno, y mi aparatico este que te llevo puesto es para siempre, para toda la vida. Bueno, ¿me permite que le pregunte qué edad tiene, José? 67 años. 67 años. Bueno, y usted tendrá que ir acompañado de ese corazón en sus manos, ¿no? Siempre. Pero siempre, donde vaya, donde esté y cuando vaya. Y alerta a las pilas que no se gasten, que si se gastan ya está el lío. Claro, y tendrá que estar muy pendiente, ¿verdad, José?, de que la batería, de que las pilas no se gasten, ¿no? Claro. Un sistema muy moderno, porque estás en casa y tienes una pila y un cable enchufado a la red eléctrica. Amigo. Entonces gastas menos pilas. Y si vas en coche, tienes un enchufe al coche y otro una pila. Porque esto funciona normalmente con dos pilas siempre. Claro, pero si usted está cerca de algún sitio donde puede conectar a la red, ¡pam! Se enchufa al cable, ¡pam! Usted es como un teléfono móvil, casi. Eso me dijeron los médicos. Eres tú como un móvil. Tienes que mirar que no descargarte. Eso es, no descargarse. José, me imagino que el agradecimiento para el equipo de cirugía del doctor Montero y de toda la gente de cirugía cardíaca de la FE será enorme, ¿no? Enorme, enorme. Son excelentes, excelentes profesionales. Además, te lo plantearon de una manera clara, sencilla y factible. Me dijeron, mira, no te sacamos la lista de trasplante, porque no se puede hacer por el riñón. Y yo que les dije, ¿y entonces qué va a pasar? Pues mira, si no hacemos este invento, que es el aparatito este, te mueres. Así, así. Ya. Me daban 15 días de vida. Caray. ¿Y desde cuándo lleva usted este equipo nuevo? El día 4 de este mes. Desde el día 4. Bueno, le han salvado a usted la vida, tiene una vida por delante. ¿Qué le dice la familia, José? Pues la familia está más ilusionada que yo todavía, no se lo creen, porque han convivido conmigo lo que he pasado, las penurias que he pasado, y entonces ahora me ven que estoy más libre. ¿Tiene usted hijos? No sé si sí, nietos, tres también, hijos, José. Tengo tres hijos de 39 años, 35 y 29. Ajá. ¿Y hay pequeños en casa también? 29 años, una chica, la más pequeña. No, digo pequeños, digo nietos, José. No tiene nietos todavía. Bien, no sé si decir que casi mejor, ¿eh? Oye, que te parece que trasteando. Permítame la broma. Diga, José. Otra cosa es que han hecho venir a toda mi familia. Sí. A enseñarse a llevar el aparatito este. Por si a mí pasase algo, que uno de ellos lo pusiese en marcha, lo enchufase y todo eso. Se ha venido toda la familia a aprender a llevarlo. Claro, todos tienen que saber. Todos mis hijos y mi mujer. Claro, cómo funciona, cómo se activa un ordenador. Ese ordenador lo que hace es que le activa una bomba que a usted le mueve la sangre, ¿no? Exacto, es como una bomba de sacar agua. Es como una bomba que la lleva metida dentro del ventrículo izquierdo y eso bombea sangre a la aorta. Y es lo que pasa. Bueno, ¿podrá llevar usted, aparte de esa mochila y de estar pendiente de la batería, una vida bastante normal, entonces, ¿no? Frente a las limitaciones que tenía, ¿no? Todo lo demás normal, con la salvedad esta de que tengo que estar pendiente siempre de esto. Uh-huh. Será curioso, imagino, José, cuando le abracen sus hijos, que no van a notar pulso en usted, ¿verdad? No. Claro. Usted no tiene el latido del corazón, usted no lo tiene. No, exacto. Bueno, hay una máquina que late por usted, la que tiene usted. Exacto. En la mano. Exacto. Mi madre ha hecho un ecocardiograma y veía que no latía el corazón, y claro, y enchufaron en otro lado y salía un chorro de agua, de la sangre salía. Lo mejor en todo esto es, desde luego, ponerle humor al día a día, ¿verdad? Saber que tiene una vida por delante, tirar para adelante, y desde luego con la complicidad de toda su familia, pues tener una vida nueva. No sé, cuando usted vuelva a casa, José, ¿qué es lo primero que... ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo primero que le hace ilusión de volver después de esta operación? Pues pasearme, darme un paseo a ver qué pasa. Uh-huh. A ver qué ocurre con los aparatos estos, porque tiene una duración de 4 horas, las pilas. Entiendo. No dé usted un paseo de más de 4 horas, claro. No, claro, no. ¿Tiene cerca de casa algún sitio que echa de menos? ¿Un parque o algún...? No, sí, sí. Voy a, normalmente, a última hora, iba a un parque que estará a 200 metros de mi casa. No podía andar más ya. Ay, pobre. Iba, me sentaba ahí en un banco y me volvía para casa. Bueno, pues... Ahora tiene hasta cuatro horas de margen, ¿eh? Para dar ese paseo. Ya es un paseo más largo, ¿eh? Cuatro horas, pero como lleva dos pilas... Sí. Son ocho. Ocho horas. Bueno, pues fíjese si puede dar usted buen paseo, ¿eh? Oiga, José, me alegro mucho de saludarle. Le manda un abrazo también a Vicente, el otro valenciano que tiene también ese corazón mecánico. Tenga usted una vida muy feliz al lado de su familia y de verdad, enhorabuena para todo el equipo del doctor Montero. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo fuerte. Venga, buenos días. Servicios informativos. 97.7. En la última hora informativa, César Molins. Hola, César, ¿qué tal? Hola, Chimo, buen día. Accident laboral en València. Un home resultat ferit en les obres del passatge Doctor Serra i el carrer Russafa. Un treballador de 25 anys que ha caigut al fons d'un garatge en construcció situat a una profunditat de 20 metres. Segons fonts del Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències, l'home s'ha pegat en el cap en un ferro, ha hagut de ser rescatat pels bombers amb camilla, ha sofrit un traumatisme cranioencefàlic, està a l'Hospital General de València amb pronòstic reservat i en observació. Desmantellada a Castelló i Tarragona, una organització dedicada al tràfic de drogues. La Policia Nacional ha detingut a 20 persones, els agents s'han incautat de 3 quilos d'heroïna, un de marihuana i quantitats inferiors de cocaïna, també s'han incautat de 20.000 euros en efectius. L'organització comprava aquesta droga, després la transportava des de Tarragona en un vehicle que estava dissenyat per tal d'ocultar aquests paquets de substàncies estupefaents. Posteriorment, les comercialitzaven ja a menuda escala en diversos puntos de Castelló. Els responsables de l'organització, 23 i 27 anys, residien a la localitat tarraconense d'Amposta. Ja extingit l'incendi a l'abocador de Pedralba. Segons el 112, una brigada d'emergències ha estat treballant en la zona fins aquesta passada matinada. L'incendi s'ha donat per extingit al voltant de l'una i mitja, ha afectat a un total de 3 hectàrees, ha cremat bàsicament plàstic i les flames van originar el passat diumenge a les 2 de la vesprada, una zona situada entre Pedralba, Bugarra, Casinos i Llíria. UGT i Comissions Obreres se concentren a esta hora davant la delegació del govern en la comunitat. Què demanen? Reivindiquen la llibertat d'exercir el dret de vaga. A més, exigeixen l'eliminació de la coneguda com Llei Mordaza, que reduís la llibertat de manifestació i de concentració. En aquest sentit, demanen la retirada del projecte de reforma del Codi Penal, la derogació de l'article 315 i la modificació de la Llei de Seguretat Ciutadana. Les concentracions es porten a terme també de forma simultània a Castelló i Alacant, i així en València, a aquesta hora, aquesta protesta ha obligat a tallar el carrer Colón. La Comunitat Valenciana, la tercera autonomia que més ha contribuït a l'increment de les exportacions. Sí, són dades del Ministeri d'Economia, fetes públiques este matí. Les vendes en la nostra comunitat a l'exterior han suposat el 10% del total, s'han incrementat un 5%, per davant està Catalunya, en el 25% del total de les exportacions, i li segueix el País Basc. L'horatge. A veure, com tenim el temps per avui... Inestabilitat tenim en el sud de la província de València i també en el nord de la província d'Alacant. Tindrem pluges? Sí, en principi, i segons l'Agència Estatal de Meteorologia, el cel cobert predominarà en tota la comunitat de l'esprada, bàsicament al sud de la província de València i nord de la província d'Alacant, on podrien produir-se aquestes precipitacions localment intenses i fortes. La cota de neu està avui al voltant dels 1.200 metres. El vent que torna a bufar del nord-est ho fa de fluix a moderat, encara que en ratxes fortes al litoral i en zones altes de la comunitat, i les temperatures es mantenen sense canvis. Avui la màxima prevista 15 graus a València. Més informació a partir de les 2 de la vesprada. I ara, el futbol. I l'actualitat futbolera valencianista passa per, a veure com està evolucionant, les negociacions a ir primera reunió entre representants de José Luis Gallà, el Torpedo de Pedreguer, i el València Club de Futbol per a buscar un territori comú i que el xiquet renove, perquè ja sabeu que està Florentino Pérez i el Real Madrid ahí a la fecho perquè ja han mostrat el seu interès per el lateral, una de les perles del València esta temporada. També preocupats per Paco Alcácer, per aquesta lesió de genoll, que no evoluciona conforme tocava i continua Paco ahí preocupat. De moment no sabem si contra la Real Societat podria reaparèixer, però pareix que contra el Córdoba dissabte, allà a Córdoba, la Llana, contra el València serà dissabte a les 6 de la vesprada. El Tito Bau ens acompanya. Don Vicente, què tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues... Ah, ¿qué le pasa si se echó el de Dredd de Alcácer? Está fotut, ¿eh? Yo no soy meche, pero... Hombre, o sea, decirle que no me pasa un diagnóstico exhaustivo, no, pero que, la cosa no va conforme se pensaba en un principio, porque se va a decir una o dos semanas, ¿no? Yo es que con los años de fútbol visto, por decirlo de alguna forma, como cayó Alcácer, como se sujetó la rodilla y cómo pidió el cambio automáticamente, sonaba más que el primer diagnóstico, lo cual no quiere decir... que sea incorrecto el diagnóstico. Hay lesiones que recuperan más rápido y más lentas, pero la realidad es que no va a caer al aire. Y de hecho hoy creo que el entrenamiento ha aprobado pues digamos los cinco atacantes que puede sacar el Valencia contra el Córdoba. Recuerde que el Valencia juega con cuatro defensas a veces cinco, sí. Pero bueno, cuatro defensas, cuatro, y Xavi Font, que hace como si fuera defensa. O sea, eso no ha contado para el experimento, pero obviamente uno, preocupa al Cáceres, y dos, nuestro enviado especial, ese gambeteador fino en defensa llamado Salva Folgado, nos dirá que ha probado hoy en el entrenamiento, si le han dejado mirar por el agujero del Berbiki. Ahora, ¿qué nos cuenta desde Paterna Salva Folgado? Salvatore, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Bien, yeah, ¿cómo va eso? Molt bé. Un poc de fred, però bueno, bé. Una rasqueta, no? Però... un secreto. Sí, fa rasqueta altra volta, sí. Le voy a comentar al señor Rovira, señor Folgado, sí, que hoy no nos hemos coordinado hasta el final, porque tengo miedo yo al insulto de cansino, permanentemente. Un día se nos pasarán los temazos. Cerrado, ¿eh? Por esta falta de confianza. Usted escriba... Cerrado, ¿eh? Usted sigue escribiendo Plácido Domingo y Emilio Butragueño y cosas de esas. Bueno, he visto el intercambi de twitters que heu fet en la xarxa a base de piulets, cada un més original. Convide, no conmine, però sí convide al personal que sigue a Twitter a seguir este, en fin, este duelo de descripcions de lo que es la folgatina, un regate este de la folgatina sobre el que ja debat este matí, que no sé si estarà en el Museu de la Lliga, perquè per cert, deixeu-me dir, i us recomano la visita, que en nou centre hi ha des de demà dia 19 i fins al dia 22 de febrer el Museu de la Lliga. Allí n'hi ha balons d'aquells dels anys 50, n'hi ha les targetes de Guruceta Muro, el cromo de Anton i de Barrachina, i s'explica com és la folgatina en el Museu de la Lliga, Salva, o no? No, pero bueno, podías enviarnos una sugerencia, sí. No, el museo, hay que decir que ese museo que vamos a poder ver en el nuevo centro, yo voy a ir. Haré yo de informador, no folgatina. Cuéntenos. Pero yo no soy cansino. Yo no soy cansino. Yo diré, ahí esto. Y lo explica, claro. Una tarjeta de Guruceta Muro, ¿no me digas? Yo la recuerdo perfectamente. Las botas de los años 50, ¿cómo? Camp Nou. La tarjeta de Guruceta fue Camp Nou. El Camp Nou fue. Y lo mataron, Guruceta Muro. Que era un gran árbitro y un tipo estupendo que luego falleció en accidente. Bueno, es un museo que no hay que dejar de ir a ver. Es el Museo de la Liga. BBVA. Uh-huh. Hay cosas muy curiosas, muy interesantes. Se puede uno echar una partida al futbolín también, si quiere. No, y además es que pueden ir, o deben ir. Sí, bueno, no me grita. Es que yo iré. Usted no me ha dicho que potencie el tema, ¿o qué? Venga, vamos. pero no se decide. Estaba en el guión, chimo. Deben ir padres e hijos, porque los hijos encontrarán su fútbol, lo moderno, lo último. Sí. Pero los padres se encontrarán con Guruceta. Esas botas, esos cromos, esos balones. Luis Aragonés. Jugando, ojo. Sí, jugando. Claro, entonces... Menudo gol de falta le metió al Bayern de Múnich. Es decir, usted... No lo olvidará en la vida. Claro, usted llegará al museo Y el padre se irá por un lado, el fin por el otro. El hijo se irá a jugar al FIFA, al Xbox, seguramente también. Bueno, a lo que anem, anem a la... Anem a la no. Si no, está bien, lo ha potenciado usted fenomenal. No, pero vamos a ver, ¿está o no está la Folgatina? Será cuestión de debate en el Twitter. Hay que verlo. Ese gambeteo fino. Sí, ese es fino y elegante. Gambeteo fino. Hay un guardameta que no está muy conforme con el gambeteo. Dice que el portero... Sí, pero es que ahí es barraquero. El portero estaba en tierra mientras usted empezó a gambetear con cinco contrarios delante. En el área, además. ¿Cómo? No, en el área propia. Ella es de pantalla avante. No, es que ella es de pantalla avante. Sí. El portero estaba estampado en el poste. Y Folgatina, mientras el portero sangraba por doquier... Se puso a gambetear. Total, 1-0 a favor del contrario. Bueno, chicón, estem preocupats per lo de Alcácer. Com va aquest genoll? Estarà per al partit de la Real Societat? Pues a mi ara d'ara, Ximo, si me preguntes, jo te diria que tampoc, eh? És cert que encara hem d'esperar a veure com evoluciona el futbolista, com treballa, etc. Però a dia d'avui, com que les sensacions no són positives, no són bones, jo bueno, no el descartaria, perquè encara queda temps, però el posaria com a dubte seriós per aquest compromís davant la Real Societat, perquè efectivament aquestes sensacions no són bones. I d'aquell primer diagnòstic, una volta va acabar el partit en el que cau lesionat, jo recorde que en calent el primer diagnòstic va ser una contusió, ojo, contusió. Posteriorment, una volta a València, se li van fer una sèrie de una bateria de proves que van revelar una altra lesió més important. El València no va donar cap termini per a la tornada del futbolista, però bueno, passen els dies, no hi s'ha treballat amb el grup, no va estar davant del Córdoba, i jo el veig inclús, pues, dubte molt, molt seriós per a rebre a la Reial Societat en Mestalla. No el descartaria, perquè bueno, pues, falten sessions d'entrenament i aquestes coses bueno, pues, poden millorar, evidentment, queda temps, però avui en dia, si me preguntes, jo crec que davant que per la partida van a Reial Societat, tampoc arriba. Genoll de la cama de... Bueno, este igual li pega la de l'esquerra, però apoya més la dreta i quan el genoll falla... Sí, de tal forma hay que pensar en este tipo de lesiones, no tanto qué día vuelves, sino encontrarte bien. Eso es lo importante, cuando estés bien, vuelves. No ponerse metas, no querer forzar. No, exacte. Si és que el futbolista, perdona, el que volia era ja estar... Ja m'ha gambeteado. No, però és que lo que té raó, perquè el que volia el futbolista era, efectivament, estar per a Córdoba. Però imagina com se trobarà, que diu, bueno, per a Córdoba no, i ojo, que igual tampoc per a la Real Societat. És que, además, una lesió mal curada provoca una lesió al cubo. I ell sap que a l'equip li fa falta, perquè ell és un gran assistent, perquè a més és golejador, té que recuperar això olfacte de gol de principi de temporada, però mos fa falta. I estos 6 punts que tenim per davant, els de Córdoba i després el partit amb la Real Societat, és que si guanyem aixos mos fem en aixos 6 punts, escolta, ojo, i Atleti de Madrid, que ja no és que va notar l'aliento en la nuca, és que potser els podem empatar. O els podrien passar, així que... En fi... Sí. I, además, el Atlético de Madrid, hay que recordar que va a tener por medio estos días enfrentarse al Leverkusen, y todos queremos que gane el Atlético de Madrid. ¿Por qué? Porque seguirá ronda, más desgaste, más cansancio... Pues tienen enfrentamientos directos, Sevilla y Atlético también en breve. Las próximas jornadas pueden ser muy importantes para reafirmar esa alusión que ahora mateix allá en el aficionado de che, estén quarts, pero... Estem quarts, però en aspiracions de ser tercers. I això passa per fer un bon partit i guanyar-li al Córdoba. Bueno, pel que ha provat avui, estava comentant el Tito Bau, Salva, que sí. Prova en 5 a l'atac, el séptimo de cavalleria, tocando tinta, bueno, no? Sí, el que avui ha provat, Ximo, durant un tram de l'entrenament, mentre la resta de futbolistes bueno, pues, treballaven en companyia dels seus col·laboradors. Señor Folgado, cántelo como si fuera casi el final de la alineación, los 5 últimos. Vale, ¿nosotros coreamos? ¿En el centro del campo? Tiene. ¿Qué? No, estaba Dani Parejo, estaba André Gómez. ¿Qué clase de emoción es esa? No, es que yo no valgo. Es que no, para impostar, Folgado para impostar, es... No. No, no, impostar, es un, no es un narrador... No me nais. No lináis la épica, ¿no? No me nais, vamos. No me nais, pero bueno, o sea, pruébate... Vamos a cantar. Parejo... André Gómez. Sí, no. Sí, con si fuera Matías Prats, siendo un partido de fútbol delantero, lo matéis. José Ángel de la Casa. Es el José Ángel de la Casa, exacto. José Ángel de la Casa. Bueno, va, que sí, a ver, Parejo. No, bueno, estaba Parejo, estaba André Gómez, a la derecha estaba Feguli, a la izquierda estaba Piatti, y al alto estaba Negredo. Es a ver, que Gui ha treballat fonamentalment que la pilota isquera ràpida del peu, dels peus de Parejo de André, que anava cap a la banda, i de la banda que anava cap a Negredo. Moltes voltes, fins i tot, quan la pilota arribava a la banda, i sa bola tornava a les mitjentres i la tornaven a traure, perquè el que entenc que en l'exercici d'este matí buscaven uno, és el que moltes voltes li recriminem, que l'equip pues, no és ràpid per a traure la pilota. Vull dir que no hi ha velocitat de pilota, velocitat en la circulació, no hi ha fluïdesa, i el que jo crec que avui ha treballat en aquest exercici pues és precisament que quan la pilota caiga en els semicentres, que ràpidament la desplacen cap a les ales. Clar, però per això, efectivament, Salvador, té que col·locar en les ales a gent i gent que siga ràpida. Sí. M'imagino que ja no ho ha pillat, no? Perquè sí, no. És com ha jugat el València tota la punyetera vida. En Vicent, sí. En Rufet, en ales, i ja està, i balons al centre, i el que sap rematar-les, sí, que és Negredo que les enxufe, tu. Yo creo, señor Fogado, que si esta prueba de 5, que parece bastante significativa. No, van a jugadizos, va, seguro. Ah, pues entonces más que significativa. No, juguen, seguro. Ay, ya tenim. Es definitiva, vale. ¿Es definitiva o qué? No, per a mi és definitiva. Vale, I darrere, pues Fuego, Cancelo, Gallà o també Di Mustafi. L'11 jo crec que d'esta setmana no té cap misteri. És un 4-3-3 per utilitzar la banda dreta, a diferència del que va córrer l'altre dia amb Rodrigo de Paul. I ahí entra Feguli. Entra el baix per sanció, entra André, insistís, li va beneficiar a l'Aparejo i també al mateix André. I darrere, bueno, Barragán sancionat, pues entra Cancelo, que és cert, no s'ho oblidem, que ho va fer bé mentre Barragán va estar de baixa per la lesió. Eso significa, también ni más ni menos, que la prueba con De Paul fue negativa y que, que Rodrigo Moreno, ante su falta de puntería, tampoco parece contar para el equipo titular. En la prueba, en la AIR, AIR va a haber una prueba de integrantes de banda dreta amb Cancelo i amb Feguli. Avui, en la prova, amb els mitjentres, amb el davanter titular i amb els futbolistes de banda, també estava Feguli. Per tant, bueno, pues interpretem que Feguli, bueno, pues en aquesta rotació de futbolistes que són vàlids per a jugar en la dreta, avança, no?, en aquesta rotació a Rodrigo Moreno. Molt bé. El redactor en cap... quin cap? De Super... Què? I quin cap? I quin cap, sí, de Superdeporte. Ens acompanya Carlos Bosch. Charlie. Sí, bon dia. Què passa? Bon dia. Com estàs? Estic un poc indignat. Oi? Ai. En què? Per què? Perquè parlen bau, fa una hora i diu, oye, entras allí en la ràdio i dius, vale, però no vengas al estudi, que te enrollas mucho. total. Por favor. ¿Está grabado? A ver, no está grabado. Desmentido, entonces. Desmentido. No, pero no hace falta que bajes que te enrollas mucho. No, no, que te enrollas mucho. Pero... tío, es que... ¿Qué? Pues con máxima educación. Sí, con máxima educación. A la pregunta que te contesto monosilábico. Volem que ens aclarís què és el que sapigueu ahir en la redacció de Superdeporte, que és molt de com està avançant la negociació en el torpeo de Pedreguer. En José Luis Gallà, el titular de portada, la culpa del Madrid. Mucho ahí, Carlos, sí. Mucho ahí. Topper Florentino, la intromisión de Florentino. Bueno, ya saben que nos va a costar una pasta, sí. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuántas palabras puedo utilizar? Vicente... ¡Muchas gracias, señor Carlos Bosch! Tírali, con si estiguérem almorzant, igual. Vale, con si estiguérem almorzant. El solivete y el estacao, y un tercier, y la crocía que de guilla en el yoli. Va, tira el tramuso, tírali. Y trabusé, estame, va, qué pijo eres, va, trabus. Vamos a... Atenme. Esta renovació, que en teoria té paral·lelismes en la de Paco Alcácer, és enllà de que jo crec que futbolísticament Gallà ha adelantat Alcácer, no va ser mai en la vida con la de Paco Alcácer perquè hi ha un hecho diferencial, i és el Real Madrid i Florentino. Sí. I, ojo, que n'hi ha que escoltar ja ràdios de per allí, televisions de per allí, i llegir algunes coses de per allí, que es comencen a dir, no, però el Madrid no quiere guerra, el Madrid quiere llegar a un acuerdo, el Madrid no paga cláusulas con los equipos españoles. ¿Me estoy explicando? Cuidado, que están comenzando a... Y así el Valencia tiene un rival, Y eso es Real Madrid. Después está la voluntad del futbolista. Evidentemente, pero Valencia tiene la necesidad de hacer una buena propuesta al futbolista. Encima de ellos, meses ya de los ofertas que tenga, porque el futbolista se la merece. Pero Madrid hay que pelear, porque sí. El Real Madrid está mal encantado el jugador. Pero es que no lo digo Superdeporte, es que lo digo todo lo mono allí. Señor Bosch. No le estoy cortando, o sea, se está expresando bien con prontitud. Sí, con prontitud, sí. Bien, cortito y al pie. Se ha dejado una frase que se escucha por los madriles, y usted sabe que yo tengo tentáculos por ahí. Demasiados tengo. Y usted también. Que dice lo siguiente: qué orgullosos tienen que estar en Valencia porque el Madrid se fije en callar. Sí, por el amor de Dios. No, es que yo he escrito en la contra, güey. Yo eso he visto en un programa de Pedallí. Programa que, por lo que siga, ya no se mitiga y no entra, Yo he visto, no entiendo por qué están enfadados. Pero usted porque Florentino quiere haga ya. ¿Contentos tendrían que estar? ¿Usted no ha escrito eso? Sí, yo lo he escrito, hoy. Aquí, en el Si Yo Te Contara, en la contra. Hicimos algo que le pasa, que volvía a escribir, güey, para demás. Y yo le dije, pero yo no he escrito yo hoy, Vicente, y se ha enfadado, que entonces va a decir, pues no hace falta que más. Pues así la culpa. Eso, con perdón, es absolutamente verídico. Bueno, a Irpertan, primera reunión. Sí. ¿Qué? Es difícil avanzar en una primera reunión, imagina que es un primer posicionamiento. I de lo que està clar, així n'hi ha dos aspectes. Ahir també vos sentia, i òbviament en tota negociació ho és, també igual que en la de Paquito. Primer, el jornal del Chiquillo, i si és dels més importants de la plantilla, i què? I si és jove, i què? Estic d'acord. I després posar-li una clàusula de rescisió alta, que imagina que no voldran ni de conya. Claro. A mi me digueren que ahir encara no arribaven a pagar de diners. Collins. Entonces, ¿partideta de truco o qué pasa ahí? Partideta, así es una partida de truco, ahí en seguro, ¿eh? Ahí no hay problema, ¿eh? No, a lo que yo andaba, ahí van a decir una cifra en el Supermurciélago, que también estaba Zaforau y Salva. Va a ser la primera reunión ahí, pero en Paco Alcácer van a haber 23 reuniones. Ah, pues. Això no s'aclareix fins a final de temporada. Matisse. La de Paco Alcácer van ser 23 reunions. Mm. Se va prolongar en el temps durant, no sé si 4 mesos, no sé, de setembre a gener, ficar-li 4 o 5 mesos. Sí. El València no vol que se faci tallar perquè el València no se pot permetre arribar al mercat de Xull i Juliol i pues el suor no està renovat. Pues ¿vale? Solta-li 2 quilos, posa-li una clàusula de 50 i arribes enseguida, m'imagina. Simo, si estic d'acord amb tu, a lo que vull que arribar és a la informació. El València, com sap que no pot arribar a aquest mercat, a aquestes condicions, el que va fer és reunir-se 23 vegades, o 50 si cal, però reunir-se més a sovint en el temps, no prolongar-les tant en el temps. Però la gent ha de tenir molt clar, si en Paco Alcácer van haver 23 reunions i ahir va ser la primera, així, hay mucha tela que cortar. Sí. Ara, si anem a l'opinió, això és molt fàcil. Lo que no podem fer és no donar-li a Gallà el que sí li donem a Enzo Pérez. Eso es. Això és l'opinió, ¿eh? Estem d'acord. Completament d'acord. Si parlem de Negredo, Negredo és un futbolista que ve de Manchester City, que és una altra cosa, que en el camp ara, pues, nosotros la otro día te está solucionando partidos, pero puedes ver el Benfica. El Benfica no es el Manchester City y no es un davante del centro. Y será mi opinión. Ahora, lo haces, digamos, información, perdido de China. Passet a passet, anirem veient. Les reunions seran llargues. Lo important és que el xicó no se descentre en tot això, que pareix que no, té el cabet molt... És la mejor, ojo, la mejor cabeza del vestuario. Sí, hombre. El más inteligente, déjeme hablar, que no está usted aquí. El más inteligente del equipo. Ojo, de verdad, el más inteligente del equipo. Wow, cuando el Valencia pierde en Málaga, yo hice un artículo diciendo he hecho aún falta capitanes y pesos pesados del vestuario dando un paso adelante. Algo que, por ejemplo, sí hacía Soldado. Si ese artículo lo escribió... Vale. El único que hizo un mensaje coherente después de perder en Málaga fue Gallá. Claro, es un fenómeno. Porque luego salió Rodrigo de Paul y dijo, no, me parece exagerado. Oiga, aunque le parezca exagerado, no lo diga. Bueno, señor Bosch, como vamos a tener 23 reuniones... Usted entrará 23 veces desde su despacho. Vale, castigado. Chimo, vale. me ha castigado, Chimo. No sé por qué. Estoy al estudio, estoy en la tele. Yo pagué la tele a almorzar, no había ningún problema. Claro, claro. Vale. Carlos, gracias. Adiós. Os escoltemos en el murciélago. Columna flojita. Hem deixat a Folgatina tot el rato, Salvador. Me cago en la puñeta, tú digas cosas, porque es que dentro de... es que me marecha. No te preocupes. Ya sé que estás elevado, ya sé que estás ahí. ¿Alguna, no sé si hemos enteixat alguna cosa en el tinter de última hora? Aquí se li ocurrís que Carlos vos está en la relació que es va sentar per telèfon. O sea, eso es antirradio, bueno. Que usted no conoce a Carlos vos. ¿Cuándo es cuando coges inspiración? O sea, Carlos enrolla igual per teléfono que en directo. O en vivo y en directo. Igual que yo. En la tele o en la radio. O en el diario, igual. Realmente es incombustible, tiene usted razón. Bueno, crack, queremos jugarnos una partida del futbolí ahí en el Museo de la Lliga, si acaso. ¿Usted? Sí, señor, aún sí queremos. Usted, usted defensa gambeteado. Venga. Cuida't, Salva. Bueno, ja tenim la 1:26. No volíem deixar passar també un tema, és que ho haureu vist en totes les teles, tot el món està parlant d'això. També ahir en Superdeporte apareixia reflejat. I és un cas realment en què certament el València Club de Futbol a través d'aquesta marca UCF Play estan fent coses molt xules, molt interessants, donant-li la veu a l'afició i al sentiment, perquè com dèiem a l'arranc del programa, la família valencianista és molt gran, molt i molt gran. I n'hi han xiquets com David Colomer, una criatura de 6 anyets en paràlisi cerebral, que ha complit el seu somni. El seu somni era pegar-li un abraç a Álvaro Negredo i anar a un partit del València i vibrar. El xiquet no s'expressa, però... Perquè té paràlisi cerebral. No s'expressa parlant, però només en una mirada i en una risa, aquest xiquet porta més valencianisme... Bueno, anava a dir una barbaritat, però va, que m'encenc. I avui volem parlar precisament en aquestes històries del valencianisme de carrer, del valencianisme de cor. Volem parlar amb Sílvia Campayo. Hola, Sílvia, què tal? Hola, bona vesprada, Timo. Com estàs, Pelaïlla? Molt bé. Yeah. Tu eres la profe del xiquet, de David. Exacte. I a més, bueno, el xiquet com és de futbolero i de valencianista? La veritat és que jo mai havia vist a cap xiquet tan futbolista i tan del València. La veritat és que és increïble l'afició que té pel València. I la que heu muntat, Sí, també, no m'ho esperava, la veritat. Com trames, com fas tota la tramolla... És a dir, aquesta criatura, com se t'acorris de dir aquesta criatura, a veure si li podem donar una alegria, és per algo que el xiquet o la família t'expressa, com naix la idea? La veritat és que la idea sorgís de que estic en classe en ella diàriament, i clar, jo veia l'afició que té pel València i dia, he de menjar algo perquè el xiquet puga complir el seu somni, perquè clar, és un xiquet que necessita, bueno, té unes necessitats que un altre xiquet no té. Aleshores, clar, els pares no poden menjar a tota la família, anar a més talla, suposa una despesa gran, clar, i el que necessita unes altres coses. Aleshores vaig pensar enviar-li un tuit al Álvaro Negredo, perquè jo sabia que al meu alumne li agradava molt, i aleshores el que va passar, per a sorpresa meua, és que es van posar en contacte amb mi membres del València, que des d'ací vull agrair a Javier Latorre i a Alejandro Pla, i a partir d'ahir van fer una reunió, me van convocar en una reunió en les oficines del Mestalla, vaig anar a contar el cas de David, com era, què li passava, i a partir d'ací és quan ja comença tota la trama, reunions, e-mails, cridades de telèfon, bé, tot el que és menjar per darrere tota l'activitat. Que bonico, Sílvia. Enhorabona per la idea. I enhorabona també al València, al Departament de Comunicació, per haver complit el somni del xiquet... Que ausaes, ¿eh? ¿Cómo va a vivir la criatura? Veus les imatges y es espectacular, ¿eh? Yo tengo una... buena vesprada, soy Vicent Bao, estoy aquí con Chivo Rovira. Hola, buena vesprada. Hay una imagen del chiquet con la cara abierta, que es que coincide que Negredo marca el gol del Valencia. Sí, sí. Y es una cara para marcar, se motiva... Al 1000 por 1000, no al 100%, al 1000 por 1000. Quina satisfacció, no?, també per a tu, Sílvia, per a tots. La veritat és que és una gran satisfacció, primer com a persona i després com a mestra. Tu de què li dones classe, Sílvia? Jo soc mestra d'educació infantil, i David acaba de complir 6 anys i cursa tercer d'infantil. Ui, com està, David? Quina marxa porteu a aquestes hores? La veritat és que és el protagonista, clar, esta setmana del col·legi. Tot el món parla d'ell, tot el món li pregunta... La seva cara és felicitat plena i la veritat és que és un plaer veure-lo tan feliç a la família i la veritat que increïble l'experiència. Que bonico. A més, com dia Vicente, la casualitat va voler que Negredo fera sí. el gol. I a més, que bé se va portar Álvaro, eh? Jo, és molt sensible a... Tots estem relacionats amb menudets i amb xiquets. El cas de Naira també el comentàrem l'altre dia, i Álvaro també es va volcar en el cas de Naira. Ara veiem en el cas de David. Este xicón, com a futbolista, és ta, molt grandot, però el cor el té que no li cap en el pit, no? Este home... En fi, se li sí. nota que té especial sensibilitat en els nanos. Sí, jo és el que comentava la gent que me preguntava per David i per com van passar el dia. Álvaro Negredo és un gran jugador, però també és una gran persona. Perquè la manera de tractar a David, la manera de parlar-li, d'abraçar-lo, de besar-lo, això David, ni David, ni la família, ni jo, ho oblidarem en la vida. Perquè la veritat és que va ser impressionant com va tractar al xiquet. Això és de les imatges que fa, Fisio. Sí. La de David il·lusionat, efectivament, en el seu heroi. I la que genera mitos de referència, com és Álvaro Negredo. Eso es. Exacte. Sílvia, gran idea que has tingut, eh? Per a tot el col·le, especialment per a David, per a tota la família, un bes molt fort, enhorabona i amunt. Moltes gràcies a vosaltres. Un bes molt gràcies. Fort. Històries com la de Sílvia i David fan valencianisme. Que punyetes. No, ese es... Me trago en la llagrimeta. Ese es el auténtico valencianisme. Ese es el auténtico valencianisme. Ese es el que se mama de padres a hijos y de amigos a hermanos, cuñados. Ese es el bueno. Sentiment. Amunt sempre. X es poder. X es el factor que te hace único. X es el signo de una elección. X es un misterio. X es transgresión. X es sexy. X es un momento que no puede esperar. El Fiat 500X ha llegado. Más grande y potente, siempre preparado para la acción. Descubre el crossover de Fiat. Ya ha llegado el Fiat 500X Automóviles Nemesio. Tu concesionario oficial Fiat, Jeep y Alfa en Torrent. ¡Nemetízate! Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villa Toya. Teléfono 96-747-0036. balneariodelaconcepcion.es. Grandes maestros de la ópera con Levante, el mercantil valenciano. Una magnífica colección de 10 entregas con las mejores óperas de los grandes músicos, compuestas de un libro con 80 páginas y 5 CDs. El sábado 21 de febrero, la primera entrega, Bizet y otros maestros franceses con óperas como Carmen, Fausto o Los cuentos de Hoffmann por solo 5,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Y cada sábado una nueva entrega. Tributo al último de la fila y Manolo García en Casino Cirsa Valencia. El viernes 20 de febrero, cena más espectáculo, tributo al último de la fila y Manolo García desde 32 euros. Más info en casinocirsavalencia.com. Hemos efectuado la 1:34. ¿Sabéis que allò que dien Germán Copini y los golpes bajos? Diu, malos tiempos, diu, de temps en els anys 80, malos tiempos para la lírica. Home, no. Esta quadrilla que tenim así en la taula de València abierta s'han empenyat en que no siguen mals temps per a la lírica. Tot lo contrari, reivindiquen la lírica. No és que reivindiquen la lírica, reivindiquen la poesia. Poesia és un arma cargada de futuro. Sí que ho diuen. León Felipe, això no me'n recordo, crec que era León Felipe. Bueno, a banda d'això, l'utilitzen com un arma de destrucció, no, de escollono massiu, en este cas, perquè va de risa. A veure, ja sé que les comparacions són odioses i tal, però aquí ens situem. Nos ponemos, por ejemplo, Le Luthier, vale, a mi estos six els queda un poc de carrera per arribar a Le Luthier. Tu te poses ahí en Le Luthier, els lleves 30 anys, uns quants, i, diguem, a la valenciana, i tindries això i més coses, los poetas de l'amor hermoso. Serà bonic, això. Poetas de l'amor hermoso. És un show poètic, és un espectacle que el teniu des de demà dijous i fins al diumenge en la sala Russafa. I així estan alguns de los hermosos, dels poetas. La companyia se diu Canalla en Compa... No, sense Canallaco. Canallaco. Per això de la co no ho agarrava jo. Canallaco. Bueno, així estan Rafa Segura, autor i director. Que si hi ha algun problema... Sí, sempre acudixen a mi. Sí. Què tal, Rafa? Com estàs? Molt bé. I part de l'elenc, de los poetas, està Nacho López Murria. Murria. Què tal, Nacho? Molt bé, sí. De maravilla. Vos acompanya Miquel, només que m'ha apuntat que el teu... Miquel Mars, com Bruno. Sí, som de la vida tot el món. Però la valenciana, la valenciana. Sí, Miquel més morenet, Mars. Però... Sí. I este melenú. Jaime Vicedo. Hola, què tal? Jaime, com estàs? Muy bien. I qui mos falta? Ja no mos falta ningú? Ja està. Bueno, és que no han vingut. Falten un parell que no han vingut, però els representem. No sé, està molt mal explicat això que ja he dit jo, segurament, no, però va per ahir un poc el rotllo. Tan sols ha deixat que lo dels luthiers que vingueran a fer el càsting, però no els va voler agarrar. No, preferia estos és que són molt talentosos tots. I jo pensava... Jo és que som molt inculte, jo no estava fent el que estaven fent ells, sinó jo creia que estava inventant un estil i després em vas donar compte que existien els luthiers. Jo dic, ai, em passa per inculte, si no sabria per lo menos que estava... de fer un homenatge, no? Bueno, de què va este show poètic? Mars, a veure, tu allí jo, què fas? Hi ha un moment que el poeta de la Torre diu en un moment de l'espectacle d'assistem, som els poetes, som cinc impresentables dins de cinc trajes elegants que intenten fer poesia. Ah, perquè val a dir que efectivament en la posta en escena este quintet de los poetas de l'amor hermoso aneu mudats com un margalló, aneu imperfectament. Per dins sou uns impresentables. Sí. Totalmente. Somos como la versión valenciana, como muy bien has dicho tú, de Il Divo, ¿no? Una cosa así. Sí, pero que da risa, ¿no? Sí, un poc més... De risa. Cantem òpera, cantem... Sí, i prou bé. Però de l'Horta. Sí. Il Divo de l'Horta. Nos creemos que somos muy atractivos, pero no... No, pero... Hombre, nuestras madres les gusta mucho. Sí, de fet, no para de dir, les mares totes estan d'acord de dir que és el millor espectacle que heu fet. Això sí, estan prou orgullosos. Sí. Puede que no hagáis otro, pero esto es el mejor. No entenem per què, però... Bàsicament és un recital de poesia, però volíem, més que recital, volíem fer un show poètic, perquè està un poc el prejudici de que la poesia a lo millor és un poc... més per a gent, no sé, un poc com avorrida, o com... Nosaltres volíem trencar ese prejudici, claro, volíem fer un show. Lean los sonetos de Quevedo. Bueno, sí, pues sí, tenim alguns que també estan també inspirats, de que fem uns sonetos també al teatre, perquè també ens... no només és un homenatge a la poesia, també tenim un apartat que és al teatre. I també fem uns sonetos a l'estil quevedesco total, o a l'estil de Garcilaso de la Vega, sobre el teatre. Sobre Garcilaso? Garcilaso de la Vega. Un altre gran, eh? Els nostres sonetos, bueno, els escric jo, no et dic més. És el millor que he pogut. I té moltes llicències cada soneto, eh? Però bé, són un poquet d'aquest estil. Volíem fer un repàs a la història de la poesia i fer una espècie de tutorial d'explicar pues, les dècimes, el soneto, el vers libre. Entonces, expliqueu dalt de l'escenari com sí, se fa poesia. Sí, és un show poètic i també és un tutorial poètic. És el rotllo de qui vulgui escriure poesia... Sí, l'ajudem. És una manera divertida i diferent de hacer llegar al público cosas como el verso, la poesía... Que igual estás en una escuela y te pones lo que es a leer un libro y de lo que va al verso libre, los sonetos, y te dice, uy, qué coñazo, ¿no? Pero nosotros lo hacemos de una manera mucho más lúdica, porque cantamos... Y con los pantalones bajados. Enseñamos los calzoncillos. Bueno, bailando. Esta pregunta me la estaba guardando, pero al final. Si has visto alguna foto en el... No, ¿cómo? La primera. Sí, el cartel, ¿no? Porque no tuve pantalones. En el dossier de prensa que nos envíen, hi ha una reproducción, efectivamente, del cartel. Poetas de l'amor hermoso, todo muy bonito, Rafa Segura, ¿eh? En el Cabañal Íntim, que es fácil cuando arrancareu y tal, y están estíos en la platja, con los trajes estos que dicen del Divo. Bueno. A ver, sí. Sí, ¿no? Sí, buscar un referente. Un aire, sí, un aire. de rebajas, pero de vivo. I sí, que esteu en gallumbos en la platja. Sí, però esto que... Això és perquè ens baixem el pantaló, allí directament, sí. Ho donem tot. Sí, per si algun moment algú es lia un poc, que diu, ai, la poesia se m'està fent un poquet espessa, no entenc algo, pues ens ajudem a que s'ho passen bé. I com no saben com, perquè som prou roïns de fent comèdia, pues es baixem els pantalons, que és el recurs més fàcil, eh? I després podem llegir alguns... Sí, té cultura la peça, però també té molta cultura. Però si en els pantalons ja... Vull dir, salís en gallumbos ja del... No. Hay un gag, hay un momento... Sí, sí. No, varios momentos. Hay varios momentos. Esto igual no es más stripper. Que... Sí, també. Igual, no sé si la... És que mira, això en confiança. No només volem... Ara que nos hemos escoltat. Sí, ara que... No només volem difundir la cultura, la poesia, és que també... Pues també volem ligar. També, és que principalment l'objectiu va ser, no, que la temàtica, no, la realitat, però això això és aprofitar. No, mira, paguen una entrada, tio, no, però s'ho passen bé. Però perquè igual. Mira, la temàtica del cabanyal íntim de quan vam crear aquest espectacle era entre la realitat i el deseo. I la realitat, quina era? Pues una realitat un poc complicada. Sí, no, impresentables. Sí, estem aquí. I el desig, pues volem una altra realitat. Anem a lo que anem. Bueno, pues permeteu-me una suggerència. Apunteu. No sé, tios. Los calzoncillos no molan, ¿no? No molan. No estan mal. Però... Miquel, digue. Tío, són com és de Fraga, tío. Miquel, bueno, no estic... I perdona, que no tinc que sí. I Jaime, tu eres el del que portes a ratlles? Jaime... No. Yo los llevo de Iron Man. Sí, és el de Iron Man. Este. El de ahí. Sí, alguns són de colorins. És de Fran, el que lo lleva a ratlles és Fran de la Torre. De la Torre. Bueno, che, fatal, nano. Uy, de la Torre igual, pero... No, están bé. No, en serio, está bien. Es que ya viendo el propio cartel ya te ves como una imagen seria de tíos que de cintura hacia arriba están vestidos elegantemente, por así decirlo, pero luego de cintura para abajo, incluso en la pose, también, y serios, ¿no? Pero luego de cintura para abajo en realidad es como decir, pero, bueno, pero es que no volíem engañar a ningú, esa doble cara. Perquè no es un espectacle, sí que es serio en algunes parts, pero es que también es de riure totalment. Yo digo, si en traje sencer, es pensarán lo que no es, es pensarán que somos el divo, sí, que somos el divo i no ho som. De vegades ho pensen fins que obrim la boca. Diu, una dinàmica puesta en escena. El momento de los gallumbos... Sí, però no només, tampoc entrem en... No fer spoilers, però... No, això no és un... Això està en el cartell, això sap que ensenyen els gallumbos, però... N'hi ha tres sorpreses, diguem. Sí, és... Jo vos he vist com en uns gallumbos allí, no? Sí, és dinàmica perquè estan els cinc actors, estan en escena, en l'hora i pico que dura l'obra, estan en tot moment en l'escena. Tu no actues perquè no volies posar-te en gallumbos, Rafa? Jo escric i que facin el ridícula. I... No, sí, el que passa és que, bueno, jo la vaig escriure, la he dirigit i confiava perquè, bueno, són companys, però som amics i hem treballat ja junts i sabia que ells eren molt divertits, confiava en ells i jo dic, jo sé que ells ho faran bé i que serà divertit. Jo em preocupo de que el text siga mitjanament digne i la resta ja ho faran ells en escena. Jo confio en ells. Me encargué de donar-li forma i ells ja s'apanyaran, que confie. Luego ya depende del día, ya hacemos lo que nos dé la gana. Sí, també és... A voltes és bé i a voltes és mal. Començareu este projecte, com ja hem dit, en el cabanyal íntim, sí. I la idea era un poc ese cicle de nova escena valenciana. No, sí. Perquè sois insultantemente jóvenes. Sí. Y eternamente jóvenes. Sí, nos lo dicen desde que éramos jóvenes. No, así ho posa també en la promoció. Diu, cinco de los actores más prometedores de la cantera valenciana. Sí. Jóvenes actores de la cantera valenciana. Bueno, es evident, ¿no? Hasta los 40 pueden tener la etiqueta. Sí. Somos jóvenes, pero cada vez menos. Bueno, esa pedrera valenciana en iniciatives com este Nova Escena Valenciana, se trata un poc d'això, de posar-vos en valor i dir, vale, los clàssicos estan bien, però, en fi, estos cuerpos, això està molt desaprofitat. Sí, jo crec que és lo millor, fer coses noves, fer coses, però també recurrir sempre als clàssics, que sempre està bé, que per algo estan, i sí, sempre... I además està bé el ciclo este que impulsa la Sala Ruzafa, de que da oportunitat a que, tal y como está la situación aquí en Valencia, actores que hace pocos años que acabamos la carrera, que podamos un poco mostrar nuestras piezas y agradecer aquí, desde la radio, a la propia sala también por darnos la oportunidad. Es una pasada en dinamisme, en idees. Está el Som Show también. Mira, pasar de clàssics, recuperar... Y estarán el sábado tienen función después de nosotros. Sí. Combinat en Som Show, Poetas del Amor Hermoso. No podeu fer... Hi ha alguna cantateta o alguna coseta que podeu fer? Sí, bueno... Jo crec que el millor seria llegir un poquiu, no? De text... És que no són poemes molt... Són poemes molt... No, podíem fer alguna cançoneta, si voleu. Sí, bueno, les cançons tenen... Bueno, t'expliquem un poquet... Té banda sonora, no? Té banda sonora l'obra. Música de veritat? Sí, és clàssica. A veure si reconeix la primera, només així. El que passa és que la lletra... se la inventem, ¿vale? I tot, clar, és molt culte tot, però també és molt inculte. La lletra és una lletra formidable, mos la va escriure Sabina, que és tirurit tirurit tiruriru tirurit tirurit tirurit tirurit tirurit tiruriru tirurit tirurit tirurit tiruriruriruriru tiruriruriruriru tiruriruriruriru. I cançons d'esta índole. Vale, és una idea. I d'ací en amunt. Això és com s'introduís, però... És un aperitiu, se podia ser el tramús de l'amor. Això és el capítol 1. Tiene un momento que se vuelve un poco hincha de fútbol, ¿no? Que estas canciones, ¿no? Y a veces parecemos como aficionados del fútbol porque nos volvemos un poco guerreros, ¿no? Y va derivando el clásico con esta parte así más informal. Claro, verte cinco tíos vestidos de traje, hacer el hooligan, eso ya de por sí es gracioso, ya te ríes. Pero con música clásica es el triple de gracioso. Porque están cantando la Traviata y de repente un soneto se bajan los pantalones. No me sonetos, haikus. Com fas humor en un haiku, tío? Hostia. Es concentrats. Bueno, si voleu veure, en la Sala Ruzafa, des de dijous fins a diumenge, Poetas del Amor Hermoso. Canallacos. Gràcies per... en fi. Moltes gràcies. Fem-nos la vida més agradable. Gràcies. Susana Golf, cariño, quan vulguis. Próximamente, a pocos minutos de Valencia y en un entorno pensado para nuestros queridos mayores, encontramos Hotel Residencial Nuestra Señora de Lourdes con precios especiales para la tercera edad. Un lugar donde se sentirán como en casa, adecuado a sus necesidades y donde recibirán cada día la atención cercana y personalizada de profesionales cualificados que velarán por su bienestar. Puedes solicitarnos información o concertar una visita a nuestras instalaciones llamando al 626 17 17 73 o entrando en nuestra web fundacionnsdelourdes.org. ¿Nos vamos al cine? No, sofá. ¿Y al teatro? No, sofá. ¿Y a comer a casa de tus padres? Que no, sofá. No insistas, la nueva colección de sofás, sillones y cheslons de Mueblemanía no tiene rival. Y durante 15 días hasta con el 50% de descuento y 24 meses gratis para pagar. Mueblemanía, en Centro Comercial El Osito, en La Eliana. C'est si bon, lovers say that in France. Wednesday, thrill to romance. Oui, c'est si bon! 13:49, aquest últim ratat del programa el dediquem... Vaig a fardejar una miqueta avui, és dimecres, dia d'anar al quiosc, veure com està el cotxer, les portades dels setmanaris de La Cosa Rosa, en companyia de Susana Gove. ¿Qué tal, señorita? ¿Cómo estás, Pelaella? Qué bien te veo. Están animaditas las... Hay cositas esta semana. Oye, por cierto, estas declaraciones que ha hecho tú, Isabel Presler, en la presentación de... Sucs Creams, My Cream, que por cierto valen a 44 pavos el tarrito. Bueno, unos 44, otros 49, otros sí, My Cream. Pero las declaraciones es impagable. Te he traído una selección. Vale. Te he traído una selección de grandes frases. A ver, por ejemplo, deleítame. ¿A cuál mejores, se iba superando. Te iba seleccionando y digo, hoy voy a hacerle a Chimo un frasómetro especial. Pero es que encontraba una que superaba la anterior. Y luego una que superaba la anterior. Y una que superaba la anterior. Fantástico. Bueno, las cremas, ¿sabes que huelen a peonías? Esto me ha encantado. ¿A quién? A peonías. Son unas flores. Ah, un olor muy sospechoso. Las señoras peonías son unas flores que a ella le encantan. Ay, son tan Preisler las peonías. Ahora, me voy corriendo a Google a ver cómo es. Luego una me ha encantado esto de que son cremas anti-aging, anti-edad y tal, pero las han probado las niñas. ¿Ah? Las han hecho de conejillos de India, de conejitas de indias, y entonces la han probado las niñas. Pero fíjate qué frases para la historia. Por ejemplo, esta dedicada a su ex, Julio Iglesias. Julio está muy bien para tener 72 años. ¡Ojo! Siempre que tras estás muy bien, añades para tener. Anulas por completo el efecto de la frase anterior. Esto no se puede decir. Muy grande. Luego, muy esta, grande. La más grande de todas. Ah, esta me ha gustado mucho por sincera. No estoy en contra del Photoshop. Esta es la que me ha llegado al corazón. Esta te ha llegado, estoy, ¿verdad?, en contra del Photoshop. Pero es que Isabel Preisler. Hay que verla junto a las imágenes, claro. Entonces, cuando te rompes por completo. Tú estarás en contra, pero dices que es, pero siempre dices sí. Y dice, claro, y dice, no, porque tal, pero lo mejor es cuando después dice. Le preguntan, hablando de esto que te decía, que es una. Porque además, al día que presentaba las cremas, que era ayer, era su cumpleaños. Yo no voy a decir cuántos, porque esto de paras. Que lo revele ella. Queda si fatal. No, sí, lo ha dicho, no lo oculta, ¿no? Pero lo mejor es que dice: estoy en contra del Photoshop, pero luego le preguntan por cómo es su físico a su edad, esta maldita frase, y dice ella: toda mujer de mi edad que esté medianamente bien, algo se ha hecho. Toma. Respecto a las operaciones. Entonces tú superpones y unes la frase: estoy en contra del Photoshop y todas las de mi edad que estamos tan estupendas nos hemos operado todas, y dices que alarde de sinceridad. No, es lo contrario que el efecto Uma Thurman, ¿te das cuenta? Uma Thurman no era cirugía, era maquillaje, y esta es, no es Photoshop ni maquillaje, es todo cirugía. Estoy operadísima, como todo el mundo sabe. Ahí está, en un alarde de sinceridad. Me ha encantado. Muy grande. ¿Has probado las My Creams estas? No, pero estoy deseándolo. Vamos, de aquí me voy directa a la farmacia. Voy a decir, dame todas. El anti-aging. De hecho, lo primero que he hecho es entrar corriendo a ver dónde las vendían. Y se ve que se venden en farmacias. ¿Ah? Y yo me voy a ir corriendo porque yo voy a decir, yo quiero. Por favor. Esa carita de porcelana. Manilera, nunca mejor dicho. Bueno, más cositas. En los semanarios, ¿qué nos encontramos? Impactantes portadas. Hola, impactantes, es una portada como de Frank de la Jungla. Sí. Con Antonio Banderas, sí. Y su nena, Estela. ¿Están haciendo el Camino de Santiago o dónde están? Algo parece. No, es algo así, parece que están Pero es una cosa allá al otro lado de el Atlántico. Como. Pero bueno, lo que viene a ser es un desmentido. Porque recuerdas que otras revistas la semana pasada hablaban, relacionaban el mensaje de Antonio Banderas en la ceremonia de los Goya a su hija con un supuesto distanciamiento, hablaban de 8 meses sin verse padre e hija, y esto es como yo contesto a través de Hola con estas bonitas imágenes de aventura y expedición, estamos más unidos que nunca, estamos estupendos. Pero ojo al titular de Hola, la familia no se ha roto. No se ha roto. Pero que sí que había más que rumores que el asunto estaba, como ya nos dijiste la semana pasada, que la nena Estela estaba con su mamá en la separación. La suerte es que ella no se tatuó nada. Pero Bueno, más cosas. ¿Dónde? Lo de semana. A mí es una portada que me ha impactado mucho. A mí también. Por ver lo mismo, el estado físico el mal estado físico de Julián de Contreras, padre. Sí, a mí también. Padre, sí. Hacía mucho tiempo que le habíamos perdido la pista. Las últimas veces que que seguramente ya hace muchos años, pero como nos hacemos mayores también, ahora con My Cream ya todo solucionado. Mañana nos vemos como Isabel Preisler en las portadas. Yo desde alguna aventura tombolera que no he tenido contacto con él. Yo la última imagen que tenía de él era un poco de galán de telenovela, ¿no? Y ¡pam! Encontrarme. Sí, él tenía siempre esta pinta. Está con un sobrepeso realmente mundial. Y alguna cosa más. Siempre ha lucido, sí, efectivamente. Siempre ha lucido una cabellera envidiable, ¿sí?, con pocas canas, ¿sí?, pero el resto es verdad. Yo creo que él, en la etapa en la que Julianín, para los amigos, post-tómbola, empezó a hacer declaraciones muy rotundas, y el fallecimiento de su madre, etcétera, y para mí exprimió el limón mediático de una manera vergonzante. Hombre, le costó a juicio que sus hermanos dejasen de... Efectivamente. Claro. Este, Julián Padre era su repre. Era su, era ah, su repre. Al revés, ya. Y entonces aquí me cuadra un poco más este Julián Contreras en la ruina, que es como titula Semana, con la fotografía de ambos diciendo, mi hijo me mintió. Creo que tiene que ver con asuntos en fin, contractuales, etcétera. Sí. Vaya. Pues desde pero luego... Pero la imagen es terrible, ¿eh? Sí, pues sí, pero de ambos dos, no te creas que... Sí, el nene tampoco... Porque el nene también lleva un tiempo vendiendo su ruina por los platos, etcétera, etcétera. Deudas, decadencia, el ex de Carmen Ordóñez y su hijo dice que al borde del desahucio por una deuda de 27.000 euros. En fin, mucho mal rollo me da. Mucho mal rollo. Mucho mal rollo. Algo más alegre. ¡Ay, por favor! ¡Ah, 10 minutos! Me encanta. Esta es mi favorita. Cuéntame. Esta es mi favorita de hoy. Ya lo he analizado con mi superlupa de aumento. Todos los detalles. Perfecto. Ojo. La fotografía muestra a Chabelita. Descalza. Concretamente una, sus rodillas muy en primer plano. Con una falda, efectivamente, recostada en un sofá. Con esas mechas californianas. No en cualquier sofá. En el sofá de su apartamento londinense. Ojo. My God. Chabelita nos abre las puertas de su hogar londinense. Que es eso, ¿qué hace allí? Da igual. Bueno, da igual. Ella dice que estudiar inglés. Tiene que ponerse al día con el inglés. Pero en cualquier caso... Está más rubia, ¿verdad? Sí, estas son las mechas de las que hablaba. Este es el tinte de los chinos estos, los pakistaníes de ahí. Ojo, Notting Hill, el barrio. Oye, nivel. Como lo oyes. Vecina del chico de moda, el de 50 sombras de Grey. El Jamie yo te cuento todo porque lo sé, todos los detalles. Y el pack que ya hemos contado que se llevó a Londres en la maleta era, incluía el niño, el carrito para pasear al niño, 19 páginas de reportaje, ojito, el novio y Dulce, la famosa niñera, que además ella dice, mi hijo y mi Dulce son un pack. El que me quiera a mí tiene que quererlos también a ellos. Atención. No sin mi tata. No sin mi tata, muy bueno. Bueno, sin mi nani. Eso Not es. Without my nani. Not without my nani. ¿No? Bueno, este es el tema. El apunte literario, por favor. Hazme el apunte literario. Pero es que es muy importante. No, es que es Chabelita, muy importante. Esto es básico. La portada del día de mí. Te quiero, abuela. Ya. No me puede gustar. ¿Mensaje más subliminal a quién? ¿A quién? ¿A Alcalá de Guadaira directamente? Uno de aquellos cuentos infantiles, ¿verdad?, de tapa dura, denota varias cosas, efectivamente, el mensaje subliminal que podemos analizar y que, desde luego, no lee en inglés. Porque no, el libro se llama, efectivamente, algo de la abuela. Te, ¿no?, quiero, abuela. Te quiero, abuela. Te con quiero, unos dibujitos abuela muy monos. ¿Qué quiere? ¿Qué mensaje my crees tú mother, que le quiere mandar Chabelita? Bueno, para empezar, yo creo que eso será trecho. Esto es una idea trecho del fotógrafo de 10 minutos. Que esto es muy esto es muy divertido. Una vez pillaron a la gran Tamara Falco, creo que fue. Es uno de mis reportajes favoritos de la historia, sí, de periodismo e investigación. Pues ella publicó otro My House, abro las puertas de mi casa, Tamara, de mi apartamento de soltera, bla, bla, bla, bla. Y entonces, unos de un programa rosa, no recuerdo cuál, de estos de Somos Muy Malos y Muy Pillos, fueron a continuación y sacaron las fotos del camión de mudanzas de la revista que había hecho el reportaje, llevándose los cuadros, los jarrones, las flores, los sofás. Los elementos decorativos. Que luego también hubo otro de Jesulín y la campanario, aquel famoso. A mí esto me suena más. De Ola más en de su estos casa, esto también. Sí, sí. Y luego otra revista publicó la vivienda piloto de la urbanización y era tal cual. Todas las cosas de la campanario estaban en la vivienda estándar piloto. Ay, o sea que yo, oye, pero detrás no hay un cuadro, que perdona, atrecho, no me has dicho nada. No me has dicho nada, hay un cuadro atrecho como figurativo, hay un cuadro como así. Como Pansky, ¿o qué es eso? No sé lo que... Te y está quiero, ella así como, como descalza, como dando una idea de que, fíjate cómo leo, como, uy, que ya sé que se nos ha hecho las dos ya. Ay, va, pero pesada, bueno, otro día, mira, te digo que consigo el cuento de Te quiero, abuela, y la semana que viene lo leemos aquí. Gracias, Golf, un beso. In English. Besos, espera, todos, de repente, vale, entonces, misa. ¡Abo de un!